Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les guarde. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos ustedes a Diálogo Pastoral. Contentos, súper contentos. Aquí estamos de estar con ustedes una vez más, glorificando y exaltando al Señor. Velas. Queremos dar la bienvenida a todos los pueblos, naciones y países que entran en nuestra sintonía a través de las diversas radioemisoras en todo el continente. Dios bendiga a la gente de Argentina, a la gente de Chile, a la gente de Uruguay, la gente del Perú, de Venezuela, y también la gente de Centroamérica que nos escucha, México, Estados Unidos de América. Dios les bendiga. Esto es el Diálogo Pastoral con ustedes. Recuerden que Diálogo Pastoral llega a ustedes por Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nos reunimos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, los cultos abiertos del fin de semana, en el 9426 de la calle Teléfono, nuestro servicio a las 7:30 de la noche el día viernes, 7:30 de la noche el día sábado, 7:30 de la noche sábado y domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Usted puede llamarnos al 713-991-5760, 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Vendrá cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que les sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparece. Saludamos a todos aquellos que entran en nuestra sintonía en este momento, aquellos que en este momento, bueno, se están por allí en los estacionamientos, en sus carros, con su almuerzo, su lonchera, su comida en la mano, y mientras comen, escuchan Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Les recuerdo que usted puede llamarnos para hacer su pregunta, platicar con nosotros en los puntos y temas que edifican la vida de los oyentes al 713-991-5760. En unos minutos estaremos abriendo las líneas telefónicas y nosotros le invitamos a usted para que nos llame y haga su pregunta, lo cual hace que este programa sea, bueno, uno de los programas más interesantes de la radio. Yo quiero, mientras tanto, comentar, como siempre lo hacemos, una porción de la Biblia, de la palabra del Señor. Y por acá en el libro de Filipenses, si usted se recuerda, allí nos trae, nos habla de algo que es, yo creo que muy importante y necesario que usted y yo lo miremos. En el capítulo 3 específicamente de Filipenses, una de las cosas que en la enorme sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo, y Pablo es de los escritores bíblicos más profundos y de los escritores bíblicos que más han fructificado en la doctrina de este evangelio. No obstante, a pesar de la tremenda profundidad de los escritos de Pablo, que son una enorme riqueza para nosotros, hay un contraste, y es que al mismo tiempo los escritos paulinos son extremadamente sencillos. Pablo habla de temas muy sencillos, muy comprensibles. No hay que romperse la cabeza para nosotros descifrar algunas de las cosas que dice. Tiene enorme profundidad, pero al mismo tiempo es entendible. Y en el capítulo 3 del libro de Filipenses, si usted se recuerda, o quizá usted ha leído, Pablo aquí nos menciona, prácticamente recuenta algo que muchas veces él había dicho sobre su conversión, y aquí nos habla en una forma profunda de su conversión. Pablo, por ejemplo, habla de su enorme conocimiento y de su enorme posición en el capítulo 3 que tenía para con los judíos y en el judaísmo. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo también nos habla en el libro de los Hechos en varias ocasiones. Él cuenta su testimonio de la manera, de la forma en que Dios a él le rescató yendo a Damasco. Varias veces yo he dicho que el apóstol realmente era un hombre agradecido. El apóstol en verdad fue una persona extremadamente, sumamente agradecida. Él estuvo muy agradecido con Dios porque el Señor le salvó. Y este agradecimiento hizo que él se dedicara a ser el tipo de predicador, el tipo de persona que fue. Pablo en el capítulo 3 de Filipenses nos habla y nos dice de la importancia de las cosas que en la carne, en el mundo, él tenía en cuanto a su religión, a su posición social, a su posición espiritual para con el judaísmo, a lo cual él mismo describe luego que al encontrar a Jesucristo tuvo todo esto por basura y pone todo esto de la religiosidad, la posición humana, entre líneas como algo que era mundano, si se quiere. Y aquí es donde está el contraste de lo que en los próximos minutos yo quiero explicarle a usted. En el versículo 8 de Filipenses, capítulo 3, Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo dice aquí: conocer a Cristo para mí es más importante. La excelencia del conocimiento de este evangelio de Jesucristo es para mí más importante que toda la lista de las cosas anterior, de su posición, de su relación en cuanto al pueblo de Israel y su posición como descendiente de judío y su posición como rabino, como una persona también experta en la ley de Israel y como una persona que era, si se quiere, el jefe fiscal, el chief prosecutor, el jefe fiscal de la religión judía. Dice: todo esto lo he tenido por basura. La palabra basura aquí es la palabra estiércol, lo tengo por desperdicio, y lo he perdido todo, todo lo tengo por basura, lo he tirado todo por la borda por alcanzar este conocimiento de quién es Cristo. Más adelante él dice: yo prosigo a la meta. Había logrado en el Señor y en el Evangelio muchísimas cosas. Dice: pero me extiendo hacia adelante y prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Ahora, lo importante con respecto a esto es lo que el apóstol nos habla y nos dice. Pablo mismo se pone como un ejemplo. Y vuelvo y le digo, aquí los apóstoles del Señor, estos siervos del Señor, son un ejemplo, son un modelo. Ellos mismos se encargaron como testigos de modelar este evangelio, de vivir este evangelio frente a nuestros ojos, para enseñarnos cómo es que se hace, cómo es que se vive. Y nosotros tenemos un ejemplo firme, un ejemplo fehaciente en estos personajes. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 17, oiga lo que el apóstol dice. Dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros, según el modelo que tienen en nosotros. Pablo dice, tratemos nosotros de imitarle a él y tratemos nosotros de conducirnos conforme el ejemplo de conducta que ellos, los apóstoles, nos dejaron. En el día de hoy, lo que pasa es que la gente tiene la Biblia, pero cada quien se comporta como se le da la gana. Hay algunos que se han ido a un punto que es antibíblico, a otros se han ido a un liberalismo que es antibíblico, y Pablo dice, hey, imítennos a nosotros y compórtense conforme el ejemplo que nosotros, dice Pablo, le hemos dado. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué el apóstol dice esto? Y esto, hermano, estas expresiones saltan de las páginas de la Biblia y prácticamente nos dan en los ojos a nosotros. ¿Cuál es la motivación por la cual el apóstol Pablo dice semejante cosa? En el versículo 18 dice, la razón, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales, dice, dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oiga bien, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Oiga, aquí donde está el contraste, y este es el punto en esta explicación bíblica. Pablo dice, fíjense en nosotros, fíjense en él, en mí, dice Pablo, en él, y miren, dice, a los que conforme nosotros nos comportamos, se comportan. Pablo dice, sean imitadores del ejemplo de aquellos que han sido puestos por el Señor para modelar el Evangelio. Esto es claro, y esto es clave en las Escrituras. Ahora bien, ¿cuál es el ejemplo que el apóstol Pablo nos da? Note usted, Pablo comienza el capítulo 3 diciendo que en lo terrenal, en lo mundano, él tenía muchas cosas que podía haber, que pudo haberse enorgullecido de ella. Y en el sentido que él habla de enorgullecerse o tener aquello por basura, como él lo expresa, es sencillamente tener algo por basura, es haberlo descartado, haber puesto aquello como que no tiene fundamento para la labor realizada. En otras palabras, Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando nos metimos a servir al Señor, nos metimos de todo corazón, vimos en el Señor la excelencia, conocemos la excelencia, y el apóstol dice, el resto de mi vida yo lo he entregado para conocer la excelencia de aquel que me llamó, que es Cristo. Todo lo demás lo he tenido por basura. ¿Cuál es el contraste? Pablo dice, por ahí andan muchos, y dice, en otra parte dice, y llorando lo digo, dice que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que hace que alguien sea estipulado enemigo de la cruz de Cristo? Miren que esto es una palabra extremadamente grande. En el argot cristiano es como llamarle a alguien traidor. Es como usted haber confiado, es como si en un ejército los secretos militares mejor guardados, usted lo confía a ciertos oficiales y estos oficiales, en una forma clandestina, irregular, en una forma traidora, entregasen estos secretos a el ejército enemigo, a potencias extranjeras que pudiesen utilizar esos secretos y esos conocimientos para destruirnos a nosotros mismos. ¿Esos son gentes traidoras? Esos son gente que se catalogan como enemigos del Estado y son gente a quienes cualquier gobierno de la índole que sea, cuando pescan a una persona de esta, le hacen pagar un alto precio, porque eso se llama traición. Una de las acusaciones peores que alguien se le puede hacer es traidor a la patria. ¡Wow! Eso es algo tremendo, el que alguien lo acuse de eso. Este es el tipo de acusación que el apóstol está lanzando contra muchas personas que utilizan el Evangelio, viven aparentemente el Evangelio, predican aparentemente el Evangelio y supuestamente son aliados de Cristo, pero la Biblia dice, hablando el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigo de la cruz es enemigo de lo que implica la muerte incruenta de Jesucristo. Enemigo de la salvación de la gente. Enemigo de lo que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Enemigos de las acciones que Jesucristo logró e hizo en la cruz del Calvario, enemigos de eso. Hermano, esto es algo tremendamente. Ahora dirá usted, bueno, hermano, ya entendimos el mensaje. Búsquelo, hermano, para fusilarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Probablemente sea usted mismo que me esté escuchando. Hermano, ¿se atreve usted a decir semejante cosa? Sí. Vamos a ver. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el traidor de la patria celestial? ¿Quién es el traidor de lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario? ¿Quién es el traidor que se dedica a menoscabar lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario? Puede ser usted mismo que me esté escuchando. ¿Por qué dice eso? Volvemos al ejemplo. En Filipenses otra vez, capítulo 3, Pablo, antes de convertirse, era una persona que estaba completamente dedicado a la religión y a estas cosas que él mismo describe como que eran mundanas. Él dice, yo tengo de qué gloriarme, dice, circuncidado el octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo, perseguidor, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pablo dice, yo era de collaba y yo aventajaba, dice también en otras partes, a lo de mi misma fe. Yo era, decía Pablo, el hebreo más importante que había dentro de ellos. Ahora bien, dice, cuando conocí a Cristo, todo esto lo tuve por basura. Es aquí donde Jesús mismo dice, nosotros no podemos servir a dos señores. No se puede tener dos amos, porque si se obedece a uno se va y los dos amos dan orden conflictiva. Si se obedece a uno, dice la palabra del Señor, entonces se va a enojar el otro. Y si se obedece al otro, entonces se desobedece al otro. No se puede servir a dos señores. Pablo mismo dijo, yo no puedo servir a la religión judía y no puedo tampoco servir al mismo tiempo a Jesucristo. Por lo tanto, tengo por basura a uno o tengo por basura a otro. Y Pablo dice, he conocido que en Jesucristo está la excelencia. Por lo tanto, tengo que tomar por basura a lo otro, a lo cual él cataloga de mundano. Pero dice, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lo que estaba diciendo es, si después de yo haber conocido a Jesucristo, lo hubiera despreciado y hubiera continuado en mi judaísmo, yo me hubiera convertido, lo que Pablo está diciendo, en enemigo de la cruz de Cristo, en un traidor a la causa de Cristo. Pablo dice que si él, después de haber abrazado a Jesucristo, se hubiera vuelto al judaísmo otra vez, hubiera sido un traidor a la causa de Cristo y se hubiera convertido en enemigo de la cruz de Cristo. Ahora bien, por eso digo, ¿quién es el enemigo de la cruz de Cristo? Vamos a hacer el diagnóstico y usted vaya a ver dónde está parado en el día de hoy. Ahora, en una forma directa, Pablo dice, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí hay algunas características que él describe, que hace que algunas personas sean enemigo de la cruz de Cristo, aunque estén sirviendo en la causa de Cristo, supuestamente. A ver, dice, y dice, ah, ok, dice, y ciertamente, aún, bueno, aquí estamos en el versículo 18, dice, porque por ahí andan, 3:18 de Filipenses, porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces, y aún llorando lo digo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Número uno, toda esta persona que Pablo ha descrito en la Biblia son enemigos de la cruz de Cristo, se van a perder. No hay vuelta floja, cuyo fin será la perdición. Si siguen siendo enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son? Oiga bien, dice, ¿cuáles son las características de estos enemigos de la cruz de Cristo? Número uno, dice, su Dios es su vientre, dando a entender que harán cualquier cosa, inventarán cualquier cosa para que no le falte la satisfacción de su vientre. Dando a entender, estarían dispuestos a comprometer el camino de Jesucristo por un plato de comida, o por estar satisfecho, o por tener la provisión para comer. Ese es su Dios. Su gloria es su vergüenza. Esta es la segunda descripción. Gente que no estarían dispuestos a ser humillados, gente que no estarían dispuestos a ser menospreciados, gente que no estarían dispuestos a ser despojados o pasar vergüenza, sino que para quedar bien con el mundo y quedar bien con la gente, estarían dispuestos a comprometer su fidelidad para con Cristo. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Gente que estarían dispuestos a pararse en reuniones ecuménicas con gente de otra religión, comprometer el evangelio, comprometer la iglesia que pastorean, o su iglesia, y hacer ciertos compromisos con ciertas cosas que causen descrédito del evangelio, sencillamente para mantener el honor que viene de la admiración de la gente. En esto son enemigos de la cruz de Cristo, y su Dios es su propia vergüenza. Y el tercer grupo, y se caracteriza con los dos primeros, dice que estas personas solo piensan en lo terrenal. Y Pablo está poniendo el ejemplo. Pablo escribe en Filipenses 3, hablando de su vida, de que él era importante en la tierra, despreció todo eso, lo tuvo por basura para obtener a Cristo y serle fiel a Cristo, con lo cual tuvo oprobio, persecución, cárceles y lucha. Estuvo dispuesto a pasar necesidades, hambre, desvelo, pedrada, latigazos y naufragios. Padeció con Cristo, sencillamente porque él no era enemigo de la cruz de Cristo. Él no era enemigo de Cristo, y el mundo aborrece a lo que no es suyo. Si somos del mundo, dijo Jesús, el mundo nos ama. Porque no somos del mundo, el mundo nos desprecia. Pero dentro del cristendom, dentro de lo que es el marco del evangelio y de la iglesia, hay gente que tratan de conjugar a Jesucristo con el mundo, a la luz con las tinieblas, a Dios con Belial, en un tipo de amistad. En el libro de Santiago y en el libro de Primero de Juan se nos habla de que no tengamos amistad con el mundo. Yo le dije ayer la palabra filos. Filos significa congeniar, fraternizar con el mundo. Porque el que lo hace va a ser rechazado por Dios, extros, odiado. Dios se va a declarar hostil a tal persona y lo tendrá por su enemigo. ¿Quién es enemigo de la cruz de Cristo? Aquel que congenia con el mundo, aquel que se mezcla con el mundo y aquel que compromete el evangelio y a Jesucristo junto con el mundo que Dios tanto odia. De acuerdo, entonces ojalá y quiera Dios que esto sirva para abrir los ojos. ¿Dónde está usted parado? Es la pregunta. ¿Cuál es su posición? Y yo creo que la palabra de Dios explicada es claro. ¿Cuántos de ustedes realmente han recibido a Jesucristo y al haberle recibido han dicho, Señor, mi vida es tuya? Si la vida suya es de él, entonces usted ya no se pertenece. Usted en este aspecto le pertenece a Él. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos contentos y glorificando el nombre del Señor. Será el que esté velando lo llevará. Vamos a comenzar a recibir su llamada. Tenemos las líneas abiertas 713-991-5760. Esperamos que la palabra haya sido clara. Aquí hablamos claro, hermano. Aquí el que no entiende es porque lo quiere entender. Aquí no se habla en lenguaje poético, sino en un lenguaje común, en un lenguaje abierto para que todo el mundo pueda entender. 713-991-5760. Llámenos y haga su pregunta sobre cualquier asunto interesante para edificación del pueblo que nos escucha. 713-991-5760. No dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá. Una llamada por aquí, buenas. Muy buenas tardes, Pastor de León. Dios le bendiga. Gracias por aceptar la llamada, hermano. Hermano, sí, quería comentar y a la vez preguntar, hacer una pregunta. Ayer, hermano, escuchaba un noticiero, se puede decir que profético, ¿verdad? Donde decían que mucha gente anda buscando el arca, que el arca va a aparecer, que esto, que lo otro. Pero si en las escrituras, hermanos, dice que en el cielo se abrieron los cielos, apareció el trono de Dios y en ello el arca del pacto. Me gustaría escuchar, hermano, un poquito. Bueno, la idea de esto, hermano, es, la idea detrás de esto es que ellos dicen que para que el pueblo de Israel pueda volver a sacrificar en el tercer templo que ellos van a construir, tienen que tener el arca. Si no tienen el arca, el templo no tiene sentido. Entonces ahí es donde se ha especulado que probablemente el arca ya la tengan los judíos escondida en algún sitio, y se ha dicho que probablemente de Etiopía, los judíos que fueron esparcidos hasta la Etiopía, ahí se llevaron el arca del pacto. Esas son especulaciones, nadie sabe realmente, pero la gente que habla de profecía, realmente esto es lo que ha expresado. El arca, hermano, donde declara ahora, la vida. Ahora, el arca del cielo, acuérdese que el arca del pacto de la tierra, si usted estudia el libro de los Hebreos, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9 y 10, el arca era una representación del del trono de Dios. El arca del cielo es realmente el trono de Dios. El arca tenía, la tapa del arca se llamaba la silla de la misericordia, donde estaban los dos querubines con las alas extendidas, y en el centro estaba allí lo que se llamaba el propiciatorio. Okay. Y entonces, realmente esto tipificaba el trono de Dios. Por lo tanto, la verdadera arca es el trono de Dios. Entonces, eso es donde dice Pablo que todo lo de aquí es una sombra de lo que representaba. Exactamente. Entonces, quiere decir que sí puede ser posible, ¿verdad? Como dicen ellos, que el arca pueda reaparecer, ¿no? En donde el anticristo quizás la toque o mire o se llame Dios por tener control sobre ella. Lo más probable. Ok, pastor. Muchísimas gracias. Me aclaró una duda que tenía. Dios le bendiga. Le agradezco, pastor, que Dios me le siga dando sabiduría. Gracias. Dios le bendiga. Síganos llamando. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Tengo una preguntita, hermano. Nosotros como cristianos, yo voy a una iglesia, no digo el nombre, pero si nosotros fallamos y cometemos errores en nuestro diario vivir, esos errores que nosotros cometemos, podemos decir, digamos, yo cometí un error anoche, yo tengo que a fuerza ir a decírselo a mi pastor o yo puedo confesarlo en mi oración. Si eso no le afecta a la iglesia y si no afecta a otras personas, usted no tiene que decirse al pastor. Usted ora a Dios, le pide perdón al Señor, se aparta, y si eso no se va a convertir en un escándalo que pueda afectar a otros, el pastor no tiene por qué saberlo. Ahora, si usted cree que el pastor le puede ayudar, y cree que el consejo pastoral puede ayudarle a descubrir por qué falló en esta situación, entonces el pastor podía darle la mano, entonces el pastor se debía de enterarse para ayudarle. Pero nuestros errores en situaciones, pecados para con Dios, solamente se debe de enterar la iglesia si en verdad esto de alguna manera u otra va a afectar a otras personas. Ah, okay. Entonces quiere decir que, pero ¿qué pecado sería que nosotros podíamos decirle al pastor un pecado de un ejemplo de adulterio o fornicación? Vuelvo y le digo, si esto es algo que no es un escándalo para la iglesia, porque la iglesia no lo sabe, y nadie más se va a enterar, entonces solamente con que usted, Dios, lo sepa, y probablemente en un momento dado su esposa quizás, para resolver esta situación. Pero si es algo que mañana la persona con la que se adulteró va a venir y se va a parar frente a la iglesia, y usted que mañana o la otra persona, la persona que sea, esté teniendo un cargo en la iglesia y vaya un día en medio de un culto y se levante y diga, bajen a ese hombre, que ese hombre hace 5 años adulteró conmigo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, si eso pudiese llegar a pasar, entonces sería bueno que el pastor lo supiera. Perfecto. Okay. Diga, hermano, que tenga feliz día. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Nomás le quería hacer una pregunta que estoy como en duda hasta la fecha. Fíjese que llegó un pastor al Salvador y diciendo que era malo el oro y la pintura. Y yo estaba recién convertido en algo así. Y fíjese que yo me adelanté, me precipité, pues. ¿Y le regaló todo el oro a él? No, en el aspecto de eso que yo dije, que yo, Bueno, si el oro es malo, entonces vamos a quitar las calles de oro. Porque si el oro es pecado y es malo, entonces... No, pero no tanto fuera eso, sino que lo que yo pensé en ese instante, sino que yo dije, pues juré como por Dios, pues que ya no iba a usar eso, me precipité, como le digo. Y yo le quiero preguntar, si yo le pido perdón a Dios de corazón, ¿lo puedo seguir usando? Usted misma dijo, bueno, en primer lugar el cristiano no jura. Y ya por el hecho de haber jurado, oiga bien... Dios, ¿le aceptó Dios ese juramento? La respuesta es no, porque Dios no acepta juramento. Ajá, espérese. Ajá. Dios no acepta juramento en el día de hoy porque jurar es pecado. Sí, por lo tanto, por el mero hecho de haber jurado, usted pecó. Pídale perdón a Dios por toda esa situación. ¿Y seguir usando? ¿O apartarme? Porque ahí dice que Dios... Oiga, ya le dije, usted no debió ponerse a haber jurado. Y si juró, por haber jurado ya pecó. Por lo tanto, pida perdón de su pecado y haga lo que necesite hacer, ¿ok? Dios le bendiga. Cristiano no jura, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. That's it. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados lo que les dice. Línea libre y abierta, esto es el Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Se quedará, a medianoche aparecerá el que esté velando. Una llamada, buenas. Hello, hello, Dios le guarde. Somos a Diálogo Pastoral, línea libre. Llámenos, están abiertas las líneas ahorita. Si nos llama, pueden entrar a su llamada 713-991-5760. Y cuando nos llame, tenga paciencia. Llamada, buenas. Sí, aló, buenas tardes. Tarde buena, bájale al radio. Tengo una consulta. Quería hacerle una pregunta. ¿Por qué algunas iglesias no aceptan el reconcilio? ¿Cómo es reconcilio? No entiendo. Cuando alguien ha pecado, ajá, lo sacan de la iglesia y quiere volver, y no lo agarran, no lo aceptan. Bueno, todo depende. Si a alguien lo sacan de la iglesia porque tenía una conducta intolerable, antisocial, bueno, si esa persona, la administración de la iglesia piensa que puede hacerle daño a la estructura de la iglesia, no tiene por qué volver. Puede volver, irse a otra iglesia si ya se reconcilió y no volver a la misma. Por ejemplo, un hombre que por ahí se divorció de su esposa y su esposa está viniendo a la iglesia y ahora él viene con otra mujer y quiere que lo acepten. Para estrujar entre la cara a la otra mujer, a la esposa que está ahí sirviendo fielmente, eso es intolerable en una iglesia, qué sé yo, hay muchos casos. Sí. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Hello. Sí. Adelante. Tenía solo una pregunta. En la iglesia en la que yo estoy yendo, una persona de ahí de la iglesia adulteró con No, casi no le entiendo ni le oigo lo que me está diciendo. Bueno, en la iglesia donde yo voy, una persona que está yendo ahí adulteró con mi esposo. Ellos están adulterando. ¿Y no lo han puesto en disciplina? Pues debo ir ahí. ¿Y no lo han puesto en disciplina? Es la pregunta. Sí, ya los pusieron en disciplina, pero yo no me siento a gusto. Bueno, es un asunto de cómo usted se sienta a gusto o se sienta a disgusto. Si ya están en disciplina, ahora el pastor tiene que ministrarle a ustedes, pero y el punto, siéntase usted a gusto o a disgusto. Ahora, si ellos se apartaron, ahora yo como pastor, cuando esa cosa pasa, que si llegase a ocurrir, pues yo le digo, ¿sabes qué? Si dos personas están en esa situación y para qué, y no puede haber hay un malestar allí entre la persona herida y todo eso, pues de la pareja que adulteró, uno de los dos tiene que salir de la iglesia. O debía de salir de la iglesia para causar que la pareja que se quiere reconciliar más o menos se reconcilie y se sane de esa herida. Sería lo más práctico. ¿Ok? Pero soy yo. Ok, gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Llamada buenas. Hello. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, una preguntita. Cuando uno pone una demanda, ¿verdad? Y se tiene dinero por esa demanda. ¿Se puede llamar dinero de una demanda? Pues claro que sí, ese dinero que usted recibió. Period, punto. Ah, bueno. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Velad, porque no sabéis, llamada por aquí, buenas. Sí, Dios lo bendiga, hermano pastor. Amén. Quiero hacer una pregunta, hermano, hablando de los cinco ministerios, ¿hoy en día existe? No, solamente existe hoy evangelista, pastor y maestro. Oh. Profeta de oficio, la profecía de oficio fue sustituida por el don de profecía, después de la llegada del Espíritu Santo. Y el apóstol de oficio, fue un ministerio temporal hasta que fuese establecido la doctrina. Ellos establecieron doctrina, en el día de hoy nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. Amén, porque... Le contesté, hermano, claro que sí, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Una pregunta, pastor. Yo ayer miré un reportaje donde estaban diciendo que querían meter una demanda a Dios. ¿Le van a meter una demanda a Dios? Sí, una demanda a Dios porque un senador metió una demanda a Dios porque él era el causante de todas las tragedias que estaban pasando en la tierra. Y cuando Dios agarre ese sinvergüenza y lo ponga enfrente a él, o al que sea, y oiga bien, y Dios le juzgue, ¿dónde se van a meter aquellos que protestan contra Dios? Sí. La realidad de esto, y hablando en serio ahora, es el destino del hombre, lo que está pasando con el hombre es por causa del pecado. Y Dios mismo le dijo que el culpable fue Adán por haber pecado y entró en maldición la tierra. Así que esto es una cosa sin sentido. Dios me la bendiga, mi hermana. Somos el diálogo pastoral, 713-991-5760. serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se quedará. A medianoche aparecerá el que esté velando, lo llevará. A medianoche aparecerá el que esté dormido. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Llámenos, 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta hablando de las demandas. El Señor dice que la venganza es de Él, ¿verdad? Pero antes de entrar por ese camino, le voy a decir, el cristiano puede demandar, sí puede demandar. Lo que la Biblia dice es que no vaya a las cortes llevando a un hermano. Ahora bien, ¿por qué? Y vamos otra vez a volver a lo mismo. ¿Por qué llevar a un hermano? Porque se supone que si hay un hermano que peca contra otro hermano, ese hermano que pecó contra el otro hermano tiene pastor, y se supone que la corte de la iglesia, en otras palabras, la junta de la iglesia, dilucide eso y dictamine quién tiene la culpa y quién no. Y el que tiene la culpa tiene que remediar, si en verdad es cristiano, arrepentirse, y si debe o dañó, pagar. Punto. Ahora, un cristiano que después que la iglesia le dice, sabes que tú le debes a fulano y no ha pagado, y puede pagarle, devuélvele, restáurale, y no quiere, yo soy el primero que le digo a ese cristiano, llévalo a la corte para que te pague. ¿Qué dice la Biblia? Hablando de corte, hablando en Jesús en Mateo capítulo 5, dice, si tu hermano tiene algo contra ti, arréglate con él, tu hermano tiene algo contra ti. Dice, arréglate con él en tanto y en cuanto van en el camino, no sea que te lleve algo así y te eche a la cárcel y tenga que pagar el último cuadrante. Palabra de Dios, palabra de Jesús. Amén, hermano. Muchísimas gracias, ¿eh? Ok, Dios le bendiga a usted. Lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Sí, porque hay mucha gente que utilizan algunos versículos bíblicos para abusar de otros. Ah, te dañé, te hice daño, no puedes hacer nada porque tú eres cristiano. Esto y esto y esto y esto, te robé, te hice esto, no puedes hacer nada porque tú eres cristiano. Eso no es lo que la Biblia nos dice. 713-991-5760. Y se cumplirá, bienaventurados lo que les dieron, serán coronados. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén, verdaderamente está muy interesante la enseñanza que dio al principio, y qué bueno, hermano, de que todavía puedo decir que hay hombres que estamos en pro de hablar la verdad bíblica. Pastor, en un tiempo en la cual se están dando similitudes de cosas desconocidas de lo que la Biblia verdaderamente dice. Y eso pasa, hermano, porque la gente tiene una ignorancia de la palabra. Vaya, si usted hace una encuesta en las iglesias y checa cuánta gente se ha leído la Biblia por lo menos una sola vez, se la va a contar en una congregación, en una congregación de 100 o de 200, los va a contar con los dedos y le van a sobrar dedos. Completamente. Hay algo, pastor, que estoy escuchando y yo sé que usted puede darnos un poquito más de luz. ¿A qué se le llama eso de que de pacto y que todo el mundo tiene que pactar? ¿No será que el pacto solamente se puede ver en dos ocasiones en la Biblia? Bueno, aquí es echarle lumbre, echarle gasolina a la lumbre. El Señor Jesucristo hizo pacto con nosotros cuando dice, esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre, y es un pacto de salvación, el nuevo pacto. Y tenemos el antiguo pacto. Y yo creo que más claro de ahí no canta un gallo a las 5 de la mañana. Correcto, hermano. Ok. A ver. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Él ya no tardará con poder. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Le agradezco por su programa, hermano, que siempre lo estamos escuchando y le mandamos bendiciones desde el cielo. De este hermano, de este, mire, yo soy una persona que soy muy pacífica, desde mi forma de ser, desde esta mujer me pidió $1,300 en el 96, me parece. Hasta ahorita no me ha dado un 5, hermano. Bueno, sencillo, eso es sencillo. Después, si se llamaba cristiana y se decía que era cristiana, ahí el pastor tiene que envolverse. Cuando a mí me ha tocado resolver estos problemas, yo antes de que pasen las cosas a asuntos legales, yo me envuelvo con la gente, hablo con los culpables, con los, el acusador y el acusado, con la junta de la iglesia, y si la persona dice sí, me prestó el dinero y yo reconozco que le debo, entonces ahí mismo yo le digo, bueno, vamos a comprometernos como hombres y mujeres de Dios que somos a hacer un plan de pago. ¿En cuántos tiempos le va a pagar? ¿Le puedo dar tanto mensual? Ok. Y le digo y le hago que firme un papel. Es donde reconoce la deuda y donde se compromete a pagar. Ahora, si esa persona ahí en el papel dice, y se lo escribo, si en 3 meses no le paga porque no le dio la gana, entonces ahí mismo en el papel dice, y le pongo que firme, que la persona tiene derecho a reclamar eso en la corte. En este caso, si eso, la persona se niega y dice que no, y usted tiene recibo, tampoco usted puede prestar dinero sin recibo. Que le firmen un recibo, un papel, usted va a lo que se llama a la Corte de Reclamos Menores, Small Claim Court. Esas son las cortes que donde están los contestables. Por ejemplo, ahí en la Macario García hay una, ahí en la Lakewood hay otra, en Pasadena hay otra, y esa corte usted no necesita abogado. Usted va allí y puede recuperar hasta $5,000 que a usted le deban o que le roben o lo que sea. Usted va allí, paga $75 en esa corte, llena una aplicación y el alguacil, cuando le toque el turno, le va a mandar un sumo, a requerir a esa persona a la corte y la va a requerir a usted. Allí el juez le va a decir, ¿sabes qué? ¿Dónde está la evidencia que usted tiene de que usted le prestó? Aquí está el papel de donde ella me prestó y no me pagó. A ella le dice, ¿cuál es su defensa? Y dice, yo no me puedo defender. ¿Reconoce usted que le debe? Sí, ya me prestó. Ok. El juez dice, está condenada a pagarle los $1,300. Pasan a la oficina del juez, hace un plan de pago y si no paga, entonces allí mismo en la orden está que usted puede recuperar bienes que esa persona tiene. Allí le dicen, ¿sabe qué? Tiene un carro que no... Entonces el juez le autoriza que usted se lleve el carro de esa persona y lo venda y recupere sus $1,300 y si el carro costaba $10,000, los 7,000, lo qué sé yo, lo que sobra, entonces se le da a la persona. Pero aquí, así son las cosas aquí. Okay. Okay. Porque son de la misma familia, hermano. Que bueno, Dios lo bendiga. Bueno, yo no sé si sea de la familia, o sean primos, o sean cuñados, pero así trabaja la ley aquí, ¿ok? Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Sí, hermano, buenas tardes. Dios le guarde a usted. Dios lo bendiga. Sí, yo quería preguntar si los pastores tienen la autoridad de ordenar a los miembros. Bueno, no, los pastores no tienen autoridad de ordenar a los miembros. La Biblia tiene la autoridad. Okay. Y cuando alguien se hace miembro de una iglesia, por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo, la gente hace un compromiso público, en nuestra iglesia por lo menos, cuando se hacen miembros, a respetar la Constitución. A respetar los estatutos y los reglamentos de nuestra iglesia. Y los estatutos y los reglamentos de nuestra iglesia dice que si un hermano coge prestado tiene que pagar. Y hay ciertas cosas que ellos se han comprometido. En base a eso, y también ellos llenan una aplicación y tenemos la firma de ellos donde ellos se comprometen, firmado. Por lo tanto, nosotros no somos gobierno, ni somos leyes, ni somos nada, pero hay un compromiso moral. Y si la persona no se... Nosotros mediamos para evitar que estos casos se hagan un escándalo. Bueno, si, es lo moral. Y si la persona no le da la gana y dice, pues yo no voy a hacer nada, entonces la iglesia puede disciplinar, excomulgar, o decir, esa persona sabe que no eres más miembro aquí. Y número 2, el afectado entonces lo lleva a la corte y la corte le da un palo por la cabeza. Bueno, cuando se han metido con un matrimonio, hermano. Bueno, yo no sé el caso específico, le estoy hablando específicamente de que la iglesia tiene autoridad y que no tiene autoridad. ¿Ok? Bueno. Dios le bendiga a usted. Ok, somos Diálogo Pastoral. A ver, llamada por aquí, una más. Buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Hermano, le quería hacer una preguntita, como acabo de prender el radio, estaba escuchando, está hablando del arca. Oh, cuando, no, yo no, cuando... no, yo no estoy hablando del arca. ¿De y qué? Si acaba de prender el radio, usted ni sabe de lo que hemos hablado. Por lo tanto, no tiene derecho, okay. no tiene derecho a preguntar porque no sabe de qué estamos hablando. No, no, pero yo lo he estado estudiando, entonces yo quiero hacerle la pregunta, okay, la pregunta. Hermano, cuando digamos, cuando el pueblo de Dios estaba fallando, entonces hay que llevar el arca, entonces rapidito, los filisteos la tomaron. Okay, entonces el arca hizo por parte de nuestro Dios, ¿verdad? Que era la pregunta. Bueno, ¿cuál es la pregunta? La historia me la sé. ¿Cuál es la pregunta? Okay, la pregunta es, perdón. Cuando David quiso traer el arca y nuestro Dios había dicho cómo tenían que se ¿cuál es la pregunta? Hermano, me sé la historia. ¿Cuál es la pregunta? Ah, okay. Bueno, póngase de acuerdo su mente y luego me hace la pregunta. 713-991-5760. Que se burlaron, se lamentarán. Somos Diálogo Pastoral. Sí, organice su mente, qué es lo que quiere preguntar y luego, ¿por qué gastamos tiempo de aire en esto? Llamada por aquí, buenas. Me lo bendiga, amén. Hermano. Nada más le quería hacer una pregunta. Si yo estoy congregada en una iglesia y en esa iglesia me voy a bautizar, ¿yo me tengo que quedar en esa iglesia por siempre? Bueno, si fuera en la iglesia de que yo pastoreo y usted se bautice aquí conmigo, aquí se va a quedar. Claro, no para siempre, porque puede ser que usted se mude de la ciudad y tenga que irse, amén, o le amén. Quede la congregación muy lejos y tenga que irse. Lo que pasa es que en la iglesia donde estoy no he oído que haya bautizos y ya voy a tener un año de estar bueno, ahí. Bueno, hablé con el pastor y si el pastor le dice, no, aquí cada 10 años que bautizamos, no bautizamos nunca, entonces usted necesita bautizarse, entonces vaya a una iglesia donde búsquese una iglesia donde bautice y allí se quede. Amén. ¿Ok? Que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Ya nos vamos. Nos quedan unos minutos. Amén. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Llamada buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Solamente para saludarle y felicitarle por su programa y siga adelante, hermano. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada buenas. Hello. Aló. Adelante. Y que el Señor me lo bendiga. Pastor, una preguntita rápido. ¿Existen los apóstoles ahora en la tierra? N-O. Wow. Ok. Contesta. Muchas gracias. Dios le bendiga. Porque no sabéis el día ni la hora. Y no quiero meterme a explicar apóstol, apostelo, apostatés, pempo, empempo y todo lo que viene de esto. Ok, llamada por aquí, buenas. Pastor, muy buenas tardes. Dios le bendiga a usted. Con usted yo no hablo. Recuerdo que usted está prohibido llamar aquí. Llamada buenas. Sí, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. La última pregunta que le hago. ¿La salvación se puede perder? Sí. La respuesta es sí. Si usted, la primera pregunta, si usted se ha salvado y después que usted se salvó y tiene 20 años en la iglesia, un día comienza a adorar al diablo o se va al hechicero, ¿se salva usted? No. Ok, entonces ahí está. Muchas gracias. Que Dios le guarde a usted. Amén. Llamada por aquí, buenas. Hello. Okay. Muy bien. Hemos llegado a la final de nuestro programa. Somos Diálogo Pastoral. Será, si Dios nos ayude y nos permite, hasta el día de mañana, cuando regresemos con más Diálogo Pastoral. Recuerde el servicio el día viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Que la gracia del Dios Todopoderoso siga con cada uno de ustedes todos los días. Siempre será nuestra oración.